Esto se llama Nuestra Culpa. Y dice así, dale. Hoy estamos separados y no entiendo el porqué de un amor que fue tan puro. Tal vez yo me equivoqué. Y a ver si seguimos con las palmas bien, pero bien arriba, che. Palmas, palmas, palmas. Y esto sigue. Hoy estamos separados y no entiendo el porqué de un amor que fue tan puro. Tal vez yo me equivoqué. Hoy estamos separados y quizás recordarás de las cosas que vivimos. No te olvidarás, no te olvidarás jamás, jamás. Escucha cómo llora nuestro hijo, aquel que tú y yo vimos nacer, esperanzados, llenos de ilusiones, con la alegría de verlo crecer. Ha pasado mucho tiempo y me veo envejecer. Y esto es una fiesta, che. Empieza, dale, palmas, palmas. Y a ver si cantamos todos juntos esto que dice: una historia compartida, una huella que no se olvida, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Una lágrima en la almohada, un suspiro que no acaba, amor. Lo cierto es que no puedo. Vivir sin ti, amor, es como vivir. Vivir sin ti también es como seguir alimentando la esperanza que vuelvas a mí. Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir. Es ver la cara del destino riéndose de mí. Y seguimos con las palmitas. Seguimos recorriendo clásicos en esta noche de teatro. Con las palmas bien arriba. Palmas, palmas. Y esto sigue. Hoy me han dicho que no estás igual y que la estás pasando muy mal. Él no conoce tus gustos, nunca lo sabrá. La princesa que te convirtió no ha aprendido nada del amor. Deja todo, no lo dudes, que yo aquí estaré. Cuando tú quieras, amor, esperándote estaré. Ven que te extrañan mis brazos, mi cuerpo, mi alma te extrañan también. Cuando tú quieras, amor, ya no dudes en volver. Aquí un loco esperando tenerte de nuevo. Ya lo sabes bien, ya lo sabes bien, ya lo sabes bien. Vuelve hoy mejor que mañana. Vuelve por el amor de Dios. Vuelve al menos a la cara, quita o pon en marcha el reloj de nuestro amor. Vuelve o mata mi esperanza. Vuelve, no me hagas suplicar. Vuelve sin sed de venganza. Dime si en tu vida existo, estoy de más. A ti y a mí, a ti y a mí, nos han hecho un mal.